We'll be right back. Thank you. pura improvisación casi. Bueno, entonces, como que igual es como. Esta weá tiene como la cualidad, es bacán el proyecto, porque caché que es como que siempre podéis ser partícipe del proyecto. Pero no.